La verdad no fue muy bien. Esto fue de miércoles a sábado, hasta el domingo en realidad. La idea de promocionar en el Alto Valle y en Neuquén tiene que ver con la cantidad de gente que está viniendo a visitarnos de esa zona, en especial de la ciudad de Neuquén. Así que era importante esta promoción tan focalizada, para a mi entender mucho más importante a veces que estar en una feria, cualquier feria en el país, ¿no? Uh-huh. Cuando sabemos que Bahía Blanca y Neuquén son dos centros urbanos cercanos a nuestra ciudad y que nos están trayendo turistas. Así que en el caso del Alto Valle, primero hicimos General Roca, donde estuvimos en canal de televisión, en vivo y en varias radios, y después seguimos a Neuquén. Desde Neuquén allí hicimos centro, muchísimas radios, nos atendieron muy bien la verdad, y varios canales de televisión, también algunos en vivo, notas en vivo, promoción en la calle con el auto ploteado, y este sábado a la mañana que está la feria municipal muy grande, similar a la nuestra, un poco más grande. Uh-huh. También estuvimos ahí repartiendo folletería. Bueno, la verdad que nos fue muy muy bien, y el domingo a la mañana, ayer antes de venirnos para acá, pasamos por una M muy grande en la ruta a la altura de Allen, donde también era importante para nosotros porque sabemos que se escucha mucho, donde terminamos ahí la gira, ¿no? Está bien. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado a nivel turístico? Sabemos que el Cóndor Viedma, para muchos lugares de paso, pero bueno, me imagino que la expectativa es que, en este caso, los que viven cerca puedan quedarse unos días más, ¿no?, por acá. Sí. A ver, hay dos cosas. Por un lado, los fines de semana largos que estamos teniendo, está viniendo mucha gente de Neuquén. Ajá. Bien, y en verano también. La idea es que la gente conozca mucho más algo que tienen cercano y que para muchos es desconocido, o sea, algo nuevo. Y como nosotros fuimos a vender la ciudad con el lema de Viedma, Patagonia Diversa, justamente mostrando toda la diversidad de nuestra región, bueno, eso pegó mucho, ¿no? La verdad es que ya llevamos el video nuevo, que lo pasaban mientras hablábamos por televisión, era un poco el objetivo, la nueva folletería, y creemos que va a funcionar. Yo creo en esta cosa, esta campaña focalizada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se viene para Viedma, para el Cóndor, en estos próximos días, últimos que quedan previo a las vacaciones de verano, digamos? Sí, mira, en dos semanas, a mediados de noviembre tenemos el Campeonato Nacional de Carrovelismo en el Cóndor, que inclusive vamos a hacer alguna promoción, ahora tengo que arreglar eso, acá en Viedma, con algunos carros que van a estar en la costanera, estamos haciendo una movida así. Es la fecha final del Nacional y una fecha más del Nor Patagónico, todo junto. Después, no recuerdo todo todavía porque se me mezcla todo, es Viedma y el Cóndor, para nosotros un poco todo. Claro. No te olvides que tenemos la final del Turismo Carretera, Turismo Nacional, que es recién estábamos hablando de eso también, el domingo 6 de diciembre, pero es muy importante para el turismo, no solo porque viene el TN, sino porque agarra el fin de semana largo del 7 y 8. Claro. O sea, desde el 3, no sé, más o menos, 4 hasta el 8, vamos a tener una movida muy grande, y no, sí, en Viedma, en el Cóndor, en todos lados, por el alojamiento, tenemos que trabajarlo un poco. Este fin de semana, te hablo de Viedma en este caso, salió ahora recién Villa Congreso, ganó la licitación y vienen todos los mejores equipos de básquet sub-17 a Viedma. Este fin de semana, es algo nuevo porque la licitación le salió creo que el viernes o el jueves, así que estamos tratando de ayudarlos desde ese lado también. Después, en breve, seguramente vamos a estar lanzando la fiesta del Mar y de la Campante, con fechas y artistas, igual que la fiesta del Río, la Patagones Viedma, la High Diving, la Noche de los Bares. Mira, la verdad es que estamos tratando de adelantar todo lo que más podamos, y seguramente vamos a tener alguna agenda de verano, no sé, en breve, en un mes, una cosa así, con todas las actividades que estamos organizando. Son muchas, porque no te olvides que hay hasta Semana Santa, que será esta vez es fines de marzo. Uh-huh. Así que bueno, nada, un montón de cosas, y la inauguración de la temporada, que es el domingo 13 de diciembre. Claro. En el Cóndor.